En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La Jornada Nacional de Lucha se hizo sentir en Viedma. Organizaciones sociales y las dos CTA dieron marco ayer a una nueva manifestación de reclamo de los sectores que mayormente sufren el ajuste del gobierno de Macri. Bajo la consigna Tierra, Techo y Trabajo, realizaron por la mañana una radio abierta frente a las oficinas de la Secretaría de Trabajo de la Nación y una concentración por la tarde en Plaza San Martín. Las organizaciones sociales de Viedma denunciaron que el aumento de la pobreza en los barrios ha generado iniciativas solidarias, como lo son los comedores y los roperos comunitarios. Ayer reclamaron un aumento del salario social y trabajo para miles de mujeres y hombres que carecen de lo fundamental, que son los alimentos. La UNTER pidió adelantar la paritaria salarial. Dirigentes del gremio docente se reunieron con la ministra de Educación, Mónica Silva, para requerir adelanto de la paritaria salarial y respuestas urgentes a situaciones laborales, edilicias, pedagógicas, como también precisiones respecto del Fondo Habitacional Docente. En este marco se establecieron lineamientos generales para una agenda de trabajo en las próximas semanas. Se abordó también la situación edilicia, en particular sobre la situación de la escuela número 9 y el CM 86 de Roca, cuyas comunidades requieren urgente resolución de la reubicación de los alumnos sin afectar la continuidad pedagógica ni las condiciones laborales. Ante la grave situación económica de los agentes públicos, la UPCN solicita al gobierno medidas inmediatas. A través de un comunicado de su mesa directiva, el gremio UPCN pide al gobierno que con urgencia evalúe los salarios y la situación real de los trabajadores y trabajadoras estatales. Por otro lado, pide que los cronogramas salariales comiencen el primero de cada mes, de manera tal que los trabajadores tengan su fecha de pago de forma segura. Para UPCN, el momento económico es de suma gravedad para los estatales y el ajuste salarial aplastante hace mella en el día a día de la mesa familiar. Reelección de Goret Igneg. El Tribunal Electoral rechazó el planteo de Rulli. El Tribunal Electoral Provincial decidió rechazar in limine el planteo formulado por Matías Rulli, quien había solicitado se revoque una resolución de Juntos Río Negro que habilita a reelección de Goret Igneg. El argumento central es que Rulli no está legitimado para presentar dicha demanda, ya que si bien es afiliado de Juntos Somos Río Negro, no es apoderado de ninguna lista de precandidatos partidarias. El rechazo implica que el tribunal no se abocó a ningún planteo de fondo. Este viernes, ponete la camiseta por los niños y jóvenes con cáncer. En el marco del Día Internacional de Cáncer Infanto-Juvenil, mañana viernes 15 de febrero, la Fundación ANIARC, Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino con Cáncer, realizará su tradicional jornada recreativa y de concientización con el apoyo del Club Kimei Leubú en la costanera de Viedma. De 17 a 19 horas en el club habrá paseos en bote, maquillaje artístico, cosas ricas para comer y música que compartirán junto con los niños, jóvenes y familias que forman parte de la asociación. Se invita al público a vestir una prenda blanca y a sacarse una foto personal y subirla a las redes sociales etiquetando la página Fundación ANIARC. Ceramistas de Neuquén protestaron en la Ruta 7 contra el remate de la cerámica Neuquén. Trabajadoras y trabajadores realizaron esta acción para informar a la comunidad sobre el peligro de remate de esta importante empresa neuquina. Denuncian que de concretarse el remate de la cerámica Neuquén, hoy Cooperativa Confluencia, más de 80 familias quedarían en la calle. Señalan que hay complicidad de la justicia y de la patronal que no hace nada para impedir el cierre. Las noticias nacionales. Miles de manifestantes en la Jornada Nacional de Protesta. Los movimientos sociales y sindicatos se movilizaron ayer para denunciar la difícil situación social y laboral que atraviesa el sector de la economía popular, uno de los más castigados por las políticas de Cambiemos. Entre los principales puntos reclamaron que se reabra la paritaria para negociar un aumento del salario social complementario y el programa Hacemos Futuro, que hoy deja a sus beneficiarios por debajo de la línea de la indigencia. Además, reclamaron el tratamiento urgente en el Congreso de la Nación de las leyes presentadas el año pasado: emergencia alimentaria, agricultura familiar, infraestructura social y emergencia en adicciones. Trabajadores de la editorial Atlántida resisten los despidos. Ya son 37 los despidos arbitrarios que realizó la empresa mientras clausura secciones y convoca a los trabajadores a aceptar condiciones laborales deplorables. El gobierno los deja pasar y sugiere que la interna gremial se reúna con el directorio por fuera de la secretaría para resolver el conflicto. La empresa presentó el preventivo de crisis, pero sin siquiera realizar los pasos previos necesarios para presentar un balance. Los trabajadores y trabajadoras denuncian que se trata de una política consciente de vaciamiento en los medios de comunicación como en Telam, C5N y Tiempo Argentino, entre otros. Stornelli desligó a Cristina Kirchner de la causa de los cuadernos. El fiscal Carlos Stornelli sorprendió con una declaración en la que desligó a Cristina Kirchner del circuito de recaudación de la trama de corrupción con la obra pública develada en la causa de los cuadernos. Stornelli se refirió de esa forma a los dichos del abogado del contador Víctor Manzanares, quien desmintió que su defendido haya declarado en la causa que llevaba dinero a la casa de Néstor y Cristina Kirchner. No hay que jugar con nombres, afirmó el fiscal, luego dijo: Cristina no está mencionada en los cuadernos, por lo menos en el circuito de recaudación. El Procurador General de la Nación le negó la colaboración al juez Ramos Padilla. Eduardo Casal rechazó el pedido del magistrado de Dolores de que intervenga en un eventual allanamiento a la Fiscalía de Carlos Stornelli. El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, le dijo al juez federal de Dolores, Alejandro Ramos Padilla, que si tiene que allanar la Fiscalía de Carlos Stornelli, vaya y lo haga él, que esa es su función. Lo hizo en respuesta al pedido de colaboración que le envió ayer Ramos Padilla en una declamada intención de evitar un escándalo mediático y el aprovechamiento político de una causa muy sensible. El pedido de sobornos por parte de un abogado a un potencial involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos, invocando el nombre del propio Stornelli. Fracasó la negociación entre los gremios docentes y el gobierno de Vidal. Después de reclamar durante semanas el inicio de la paritaria, docentes bonaerenses arrancaron allá la negociación salarial con la administración de Vidal. El gobierno bonaerense ofreció a los sindicatos docentes que la paritaria 2019 sea igual a la inflación que marque el INDEC, con una actualización automática en forma mensual durante los primeros 3 meses del año y luego en forma trimestral. Sin embargo, los docentes rechazaron la propuesta de la gobernación provincial al no incluir el recupero del poder adquisitivo perdido durante el año pasado, estimado en más de un 15%. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.